Juan Miguel Mateos, Llámame si me necesitas, uno de sus grandes clásicos. Hace rato no oía esta canción, como es de buena. Año 94, el campeón se definió por primera vez desde el punto blanco. Esta versión era del 94, porque claro, la canción realmente era del 84. Y en el 84, Francia quedó campeona de Europa. Y llegaría como favorita al Mundial del 86, donde tampoco podría tener una gran figuración. Viajemos al 83. Riflex hacía The Politics of Dancing y Maradona era nombrado capitán de la selección de Argentina. Hey, sexy lady. she gets her clothes befallen. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard gang till early morning. Hey, sexy lady. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like it so. Your body's banging. Sexy lady. I like the truth. She's done that. You put it on me. You know you got that shit. Shaggy cantaba Hey Sexy Lady, parece que fue ayer, pero fue hace 20 años, y Ronaldo, el fenómeno, el gordito, era la figura del mundial. Desde la dura lesión de su rodilla, pues se lo pudo recuperar. Recordemos que se le hizo añico la rodilla jugando con el Inter de Milán, y allá llegó, y bueno, fue la figura, y fue el goleador, y quedó campeón del mundo, porque la vida siempre da revancha, ¿sabían? Vamos al 94, Jury and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Diego Maradona era expulsado por dar positivo por efedrina en la mitad del campeonato del mundo. Despedida tremenda de los mundiales del Diego de la gente. You and me, we come from different worlds. You like to laugh at me when I look at other girls. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, cause the dolphins make me cry. So there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. I won't dance, you won't sing. I just wanna love. clásicos por deporte. ¿Saben que Bob Marley, además, bueno, todo mal comenzó en una herida en un pie, jugando fútbol, se cortó y se le gangrenó? Y a partir de ahí comenzó la curva descendente sin retorno hasta su muerte de Bob Marley. Could You Be Loved. Por eso Bob es cercano al fútbol. 1980, y en aquel año nacía Salvador Cabañas, que pintaba para ser figura en Sudáfrica 2010 por Paraguay, pero sufrió un atentado que lo dejó lisiado para siempre. Bueno, de hecho, está vivo de milagro, porque estaba en una disco en Ciudad de México, jugaba para la América de México, alguien entró, le disparó en la cabeza, y la bala penetró su cabeza y salió por el otro lado, y él está vivo. Lo que no pudo fue volver a jugar fútbol. Wanting to start again. Do you ever feel just so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and live. La gran Katy Perry en 2010 hacía fireworks y Messi se iba de Sudáfrica sin marcar un solo gol. Una lástima, pero Argentina en cambio tampoco llegó muy lejos, cuartos de final. Viajemos al 81, aquel equipo lo dirigía Maradona. John Lennon hizo Woman y nació David Villa, campeón del mundo en 2010. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Thank you. FM regresa en momentos con clásicos por deporte.